¿verdad? A pesar de que el hombre está completo desde su nacimiento, él se prepara para nacer en la realidad que le continúa. Deberá estabilizar sus circuitos y mejorar los filamentos, depurándolos y purificándolos. Fortalece su verdad, porque ésta se hace parte de él. Él es la verdad. Su expresión es auténtica. Él es porque su existencia es un ejemplo de vida. No necesita pensar para ser, su vida está totalmente volcada hacia sus semejantes, su misión es transmitir la verdad. Muchos creerán, otros se mofarán, habrá aquellos indiferentes, y otros ni lo escucharán. A él no le importará, porque la verdad es su existencia de ser. Núcleo 9. Creencia. Su luz irradia amor infinito. Su conocimiento es universal. Su entendimiento es profundo. Él es. Unido al universo, su expresión santifica lo profano. Es un ser que, en medio de todos, se destaca por su humanidad, y todos aquellos que se alimenten de sus enseñanzas se transformarán. Los cristales se iluminarán, porque la luz del conocimiento entrará en sus corazones. Él es la lámpara que ilumina el camino de los que no pueden ver. Él es el camino para aquellos que lo perdieron. Él es el conocimiento para que todos puedan entender. Él es el entendimiento para transformar. 74. ¿Qué significa estar preparado para pasar a otros planos? El ser llegó. Sus cristales son triángulos perfectos que trabajan con su trilogía, materia, psiquis y mente. Una sola expresión. Sus nueve zonas, unidas en armonía, están engranadas, encajadas y reestructuradas para un fin específico de existencia. El ser energético está pronto para su nacimiento. Para llegar a este punto de desarrollo, el hombre tuvo que pasar un proceso de evolución y elevación. Deberá pasar por este proceso. Hombre primario, zonas 1 y 2. Hombre, zona 3. Hombre humano, zonas 4 y 5. Humano ser, zonas 5 y 6. Ser, zonas 6 y 7. Ser cósmico, zonas 7 y 8. Cósmico, zona 8 y 9. En este transcurso de elevación, el ser energético se está gestando en la glándula pineal. Está unido al universo a través del cordón umbilical, que lo alimenta de conocimiento, entendimiento y amor universal. Cuando el ser energético está listo, nace. No es una persona o un ser como ustedes lo están imaginando, es pensamiento puro. Se libera para coexistir paralelamente con el cuerpo material, psíquico y mental. Este cuerpo ser se suma a los otros y es llamado cuerpo energético universal. Es el hijo de la mente y de la energía. Nació como el pensamiento más maravilloso, nutrirá a los demás pensamientos, que se alimentarán de él produciendo la miel más exquisita para luego.